Panistas de la Información, Martín Maquieira, diputado nacional del PRO. Buen día, ¿cómo va? Buen día, bien, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, acá estamos. Vos sos de los que, te pregunto por lo que consideramos el tema del día, digo, ¿vos sos de los que tuvo que caer en la escuela pública o en la privada? Yo fui a la privada, yo fui al Instituto Nuestra Señora de General Pico, una escuela católica en realidad, no sé si pasaría como privada, como lo que conocemos todos, pero sí, fue esa por la enseñanza que tenían. Bien, ¿y después también? Y después sí, fue a la UCA también. Yo soy cristiano, entonces creo en los valores en ese sentido y para la carrera que creía que era ciencias políticas me parecía la mejor universidad también. Digamos, tuviste una carrera en la escuela privada, esa es la Sí, realidad. sí, totalmente. ¿Y cómo te sentís parado en este debate que se ha armado en las últimas semanas, que no es de ahora, por supuesto, que es larguísimo, muy profundo también, pero sobre todo a partir de las declaraciones de Macri ayer, de esta concepción de que aquellos que van o vamos o fuimos a la escuela pública caemos en ese lugar? Mira, más allá de hablar de caer o no de la frase, me parece que es muy duro que los tipos que decían que nosotros íbamos a privatizar la educación pública fueron los que la hicieron, ¿no? Privada de alguna manera, porque hoy los chicos, muchos salen, los que pueden pagar una escuela privada se van de la pública por la cantidad de paros que hay, porque la enseñanza, bueno, los resultados lo dan, es mala, digamos, los chicos no terminan con el mismo conocimiento que otra escuela. Con lo cual, la verdad que en los últimos años lo único que se hizo, y los últimos años hablo más que no solo los últimos 10 o 12 del gobierno anterior, sino también la democracia, fue socavar a la escuela pública y en el mero de eso crecieron algunas de las privadas. Con lo cual, ahora revertir eso nos va a llevar un tiempo, porque la escuela pública tiene que ser la de calidad, tiene que ser la impulsora de todo esto. Y obviamente tiene que estar a la altura y tiene que estar en igualdad, digamos, de conocimiento de los chicos que van a una privada o una pública. Y que quiera pagar la privada o pueda, que lo haga, que tengan libertad. Pero cualquier chico tiene que tener, nazca donde nazca, la libertad de poder ir a una escuela pública si quiere y que enseñe y que aprenda igual que cualquiera que va a la escuela privada. ¿Por qué deberíamos creer que un gabinete caracterizado, entre otras cosas, por la presencia de personas que justamente se educaron en la escuela privada, van a ser los defensores de la escuela pública? Porque en la ciudad de Buenos Aires, cuando gobernamos, la matrícula escolar que más creció fue la pública y no la privada, en desmero de lo que pasaba en todo el país en la gestión anterior. Si un funcionario haya sido graduado de la UCA o de la UBA, no cambia la visión que pueda tener del país. No me parece que sea un buen análisis para decir estos tipos van a incentivar la educación privada, porque todo lo contrario hicimos en la pública. El año pasado, la gestión anterior, comparando con el resto de las provincias del país, la único distrito donde creció la educación pública porque mejoró la calidad es en la ciudad de Buenos Aires, donde gobernaba el gabinete que ahora gobierna la nación. ¿Pero vos crees que no hay una visión de las cosas, del mundo, del país, que tenga que ver con cómo nos educamos? No, para nada, porque insisto, si en un distrito crece la educación pública y si un gobierno en un distrito apunta a la educación pública, no entiendo cómo inferís que van a impulsar la educación privada. No vamos a hacer lo contrario que hicimos en la capital federal, que es impulsar eso. Sí, sí, es un dato también. O sea, me remito a los hechos más que a lo que puedo inferir de dónde se formó un diputado, un intendente. Pero son hechos, Martín, también. No sé. Esos también son hechos, digo. Que haya crecido la educación pública en la ciudad de Buenos Aires, claro. No, me refiero a la pertenencia social y económica de quienes toman las decisiones. No creo que tenga que ver eso. La verdad que no comparto, pero, porque insisto. Yo me baso no en cómo se formó una persona, sino en cómo labura y qué hace. Digamos, qué hizo en la capital federal, qué hizo Esteban Bullrich en este caso en la capital federal. Y fue impulsar la escuela pública. Los chicos empezaron a ir más a la escuela pública, aumentaba la matrícula. El plan Conectar Igualdad funcionó mejor en la capital porque se basaba en el primario, no en el secundario. Me rebato a esos hechos. Está bien, a la cantidad de estudiantes que hay en la capital. A cómo creció, sí, comparado la matrícula con el resto del país, la matrícula, claro. y a cómo mejoró la calidad. De hecho, en las pruebas PISA, digamos, si comparás la capital federal con el resto, el crecimiento... ¿Por qué medir, ¿no?, la calidad con las pruebas PISA? Porque es una buena medida de calidad de cómo los chicos aprenden o no. Claro. Bueno, ahora tenemos las pruebas ahora que no son las PISA, las que hicieron en todo el país, y te marcan cuándo aprendieron los chicos o no. Porque son pruebas, digamos, para medir algo tenemos que evaluar. Si podemos venir de la economía hasta cómo rinde la producción o lo que sea, necesitas evaluaciones. Y en la educación también funcionan las evaluaciones y con eso vos podés medir si los chicos aprenden o no, si pasan el grado o no, si tienen conocimientos o no. Por eso me remito a las pruebas, porque me parece que estadísticamente es la mejor forma de opinar también. Y desde el punto de vista de la toma de decisiones en este momento, ¿cuáles son las que crees que van en favor de la escuela pública a nivel nacional? Y te pregunto puntualmente por qué no hay una paritaria nacional, pese a que lo establece la ley. Sos un indicado para preguntarle, sos diputado nacional. Sí, claro. Específicamente por eso, como decía, hay una ley que establece que la nación tiene que poner un piso de cuánto tiene que ganar un docente en todo el país. No habla en general de paritaria nacional, sino un piso de cuánto tiene que ganar un docente. El año pasado, en la última, perdón, la última paritaria, que bueno, cerraron en los grandes distritos del país, pero también en todo el país, se estableció por normativa que el salario docente tiene que ser más de la mitad que un salario, perdón, el salario mínimo docente más el 20%. Salario mínimo docente, no, el vital y móvil, el que establece el Ministerio de Trabajo. Son unos 6.000 pesos, o 6.500 más o menos, más el 20%. Este año sería entre 8.000 y 9.500 pesos para todos los docentes. ¿Qué pasaba? Había docentes del norte del país que el año pasado ganaban menos que el salario mínimo vital y móvil. Y en unas cuantas provincias. Entonces el Ministerio se planteó y dijo, bueno, a partir de acá en adelante es la base para cualquier negociación salarial. Eso hoy sigue vigente. Hoy el piso, digamos, que por ahí dice algunos, digamos, que no existe o que no es paritaria, ya está establecido. Es el salario mínimo vital y móvil que establece el Ministerio de Trabajo, que se actualiza todos los años, más el 20% de ese salario. Entonces vos ya tenés la base en ese sentido y logramos además que miles de docentes del norte que le estaban pagando 4.000 o 5.000 pesos le pagaran más del mínimo. Había una injusticia muy grande el año pasado con eso. Ese es un punto, digamos, la recomposición salarial es un punto para que la educación, digamos, empiece a mejorar. Obviamente docentes bien pagos, pero hay otros puntos también y otras leyes que vamos a avanzar, como es el Instituto de Calidad y Evaluación Educativa. No solo para evaluar a los chicos y docentes, sino también para poder capacitar, porque quizás algún docente que viene hace años con mucha experiencia en la docencia, le falta algún contenido, le falta alguna actualización con las tecnologías de hoy y demás. Entonces lo que queremos con esa evaluación es poder especializarnos en ese docente y poder capacitarlo y poder actualizarlo, sin que deje de dar clases, obviamente, sin apartarlo de la clase, pero creo que también los docentes necesitan ese apoyo del Estado, como también otra ley que estamos planteando, que son gestos, obviamente, no es nada individual, sino distintos proyectos que hacen a que vayamos a una educación de calidad, que hay un montón de padres y la sociedad por ahí le falta el respeto a los docentes, o inclusive llegan a agredirlos, como así también a los empleados de la salud, los médicos, enfermeros y demás. Planteé un proyecto que, si Dios quiere, lo tratamos este año en la Cámara, para que aquellas personas que quieran o que agredan a un docente o un trabajador de la salud tengan una pena mayor, como cualquier persona que agrede a un policía, digamos, entra dentro de ese artículo de la ley de la ley penal, digamos, ¿no? Y te insisto, digamos, no es ni una cosa ni otra, es la recomposición salarial, la evaluación de calidad, digamos, la evaluación de cómo podemos capacitar mejor a nuestros docentes, bueno, a nuestros chicos, dependerá el caso, y también estos gestos, digamos, como que a cualquier persona que agrada a un docente tenga una pena mayor, para que vuelvan a ser el pilar, digamos, de nuestra sociedad. ¿No crees que la paritaria, independientemente de la cuestión salarial, también sirve o serviría, o servía, ya no sé cómo decirlo, para que justamente el sistema educativo se pueda debatir entre los actores? Los docentes plantean mucho esto de que antes de la paritaria la educación era más desigual, más injusta, que había provincias aún más en el fondo que lo que pueden aparecer algunas hoy en día. ¿Esa paritaria no crees que ayude para eso? ¿Colabora que el Estado se corra directamente de esa discusión? No, de los Estado, temas? Lo que pasa es que el Estado no se corre. Las provincias, digamos, una de las facultades que no agregaron es la educación. El Estado Nacional, la educación, digo, claro. Espera. Sí, claro. Y el Estado Nacional delega en las provincias la educación. O sea, cada provincia, la educación es federal, digamos, todo. Lo sabemos muy bien todos. Entonces, que el Estado Nacional lo que puede hacer y lo que hace es poner el piso mínimo. Eso es la paritaria nacional. Siempre, no fue una negociación con los gremios. Lo que decía generalmente el Estado, bueno, a partir de acá, de 6.000, 7.000, 8.000, lo que sea, digamos, en ese año, es el piso mínimo de una provincia que puede cerrar. Generalmente era menos que el salario mínimo vital y móvil. Entonces lo que hizo el gobierno nacional el año pasado es establecer eso para siempre. Entonces vos ya tenés un piso de negociación salarial donde los docentes no pueden caer por debajo de eso. Después el Consejo Federal de Educación se sigue juntando, obviamente el tema salarial será y es, digamos, potestad de cada provincia, pero también los guiamientos nacionales y la discusión de todo esto que venimos hablando, de las leyes para... Sí, para el que Consejo Federal, Martín, los ministros en general están diciendo que no se sabe para qué lado va la educación argentina. Lo dicen los ministros que participan del Consejo. No lo creo, porque de hecho se juntaron ya, incluso lo sacamos de Capital Federal, fuimos al norte y fuimos al sur del Consejo Federal, y vos sabés que el tema de la paritaria se tocó, y la mayoría de los gobernadores pidieron que sea algo provincial. Está bien, pero no nuestro, por ejemplo, pero también tenemos que hacerle caso a lo que los gobernadores piden. Si la mayoría de los gobernadores pidieron que la negociación se haga provincial, bueno, por eso se hizo también provincial. Está bien, yo le digo más allá de la paritaria. He escuchado ministros de distintas provincias y de distintas pertenencias políticas decir que no hay una línea, no hay un rumbo en el sistema educativo. No creo, porque ya te digo, firmaron un documento todos en decir, bueno, hacia dónde vamos con la educación, cómo mejoramos estos índices que tenemos, y algunos de los puntos eran estos que te comentaba recién, que era un instituto de calidad educativa y evaluación en cada en nacional, pero también que cada provincia haga sus propias evaluaciones si así lo requiera. Bien. Se firmó un documento bastante importante hace un año, y esa es la base, digamos, y hacia dónde se va. En este contexto, de acuerdo a tu interpretación, que puede ser parecida a la del gobierno nacional en general, el paro docente es claramente porque son kirchneristas o es una cuestión política, no tiene nada que ver con la realidad educativa ni gremial. No, yo de hecho creo, y también lo ha dicho el gobierno nacional, el reclamo salarial es un reclamo, digamos, es un derecho y es un reclamo válido. Lo que nos parece es que la discusión se tiene que dar con los chicos dentro de la escuela. Y sí se mezcla un poco la política partidaria en algunos gremios, pero lo que no significa que el reclamo no sea válido. A ver, hay un montón de provincias que ya pudieron cerrar su paritaria, y hay otras provincias incluso que han empezado las clases, y hablando más que nada por la provincia de Buenos Aires, bueno, y la provincia de La Pampa también, que hay un claro mensaje también del gobierno provincial de apoyar ese reclamo, ¿no? Pero me parece que no, que el reclamo es válido. Ahora, lo que me parece que tenemos que hacerlo con los chicos en clases. No me parece que sea la forma de reclamar por cualquier cuestión, hacer paros y tener a los chicos de rehenes afuera de la escuela. Me parece que ahí pierde la educación. Bien, te cambio de tema, podés regresar a los temas, más vale cuando quieras vos, pero te quería plantear la visita ayer del jefe de gabinete Marcos Peña al Congreso para dar el informe. ¿Qué evaluación podés hacer? Es hoy, estamos yendo ahora. Sí, estoy con ayer porque ayer presentó algunos escritos. Exactamente. ¿Cuáles son las expectativas? Bueno, como todos los meses, él siempre va una vez a la Cámara de Diputados y el mes siguiente a la de Senadores, como rige en la Constitución. La verdad que en general todas las presentaciones, él hace un pequeño discurso, una hora y media, dos, digamos, pequeño no, pero como detalla cada parte del Estado de la Nación, y después va a recibir preguntas. En general se hace en un marco de cordialidad, más allá que algunas preguntas pueden ser más atoradas que no. Bueno, y esperamos eso. Me parece que la educación va a ser un tema central también por los resultados de las pruebas de ayer que se dieron, y también otros temas y otras leyes que el Ejecutivo querrá tratar, y bueno, también planteos específicos de cada provincia. Así que eso me parece obviamente sano para la democracia, que el jefe de gabinete dé explicaciones, que le puedan preguntar también de todo lo que le quieran preguntar y que dé las respuestas. Bien. En las últimas semanas se ha instalado dentro del PRO una mirada sobre las elecciones que se vienen. Vos claramente estás en carrera por la reelección y ha surgido el nombre de Darío Casado como un virtual o hipotético oponente, por lo menos hasta ahora. ¿Qué análisis haces de este escenario? Sí, exactamente. Con Darío, de hecho, lo vimos hablando hace unos meses, y esto surgió de una reunión que tuvimos todo lo que es el Frente Propuesta Federal, que es el PRO, el MIR, el MOFEPA y la 22N, ahí en el Luro 145, ahí en Santa Rosa, donde había unos 60, 70 referentes de las 60 localidades, y después, bueno, obviamente de Pico y Santa Rosa un poco más de gente, así que éramos unos 120 más o menos, y cada uno, o el Colo planteó dos temas. Primero es si estábamos de acuerdo o no, el cuerpo, digamos, de todo lo que Propuesta Federal, con llegar a un acuerdo con el radicalismo para integrarlo y Cambiemos dentro de La Pampa. La respuesta fue favorable, en general todos estaban de acuerdo con eso, pero, digamos, tratando nosotros de encabezar la lista, o bueno, con el llegado del caso, y las PASO. Y el otro tema fue las candidaturas. La verdad que era un gesto que no se ve normalmente en un partido, que es la apertura, digamos, y la opinión de todos para decidir quién tiene que ser el candidato, digamos, para que sean parte. La verdad que se ve bastante democrática esta vez, como otras veces, digamos, generalmente éramos menos al tomar estas decisiones, Y bueno, la verdad que bueno, uno de los candidatos, como decía, era yo, y no hubiese seguido con esta candidatura y no hubiese sido adelante si no hubiese tenido el apoyo de todo el interior, digamos, y también de los referentes de Santa Rosa y de los cuatro partidos políticos que integran esta fuerza. Hablaron unos 40, 50 personas, la verdad que de los 40, 50, 49 apoyaban a la idea del Colo de que sea el candidato, que me iban a acompañar, que había recorrido cada localidad. Y bueno, el número, el que no, digamos, fue Darío, que también tiene todo su derecho y levantó la mano y planteó que él quería también competir, que no estaba de acuerdo con cómo se tomaban las decisiones. Ahí la verdad que difiere un poco porque, insisto, todos pudieron opinar y todos estaban de acuerdo con que yo sea el candidato. Me parece que como pocas veces fue democrática la decisión, pero bueno, él está en todo su derecho de ir como candidato también y bueno, de llegado el caso que vayamos a las PASO. Me parece que es una persona muy valiosa también del espacio y que enriquece también la propuesta federal, llegado el caso de que haya dos competidores para las PASO. ¿Y cuáles son las diferencias que puede haber entre él y vos? Digo, de perfil, por supuesto que forman parte de un mismo sector, pero evidentemente también tienen algunas disidencias o cada cual cree que representa una cosa distinta. Mira, la verdad, de perfil en general, bueno, Darío hace un tiempo ya que no participa, bueno, fue diputado provincial y bueno, sabemos que fue intendente también, él tiene más experiencia que yo, obviamente por la edad en eso, y yo ya hace un año y medio más o menos que vengo como diputado nacional, con lo cual no sé si la experiencia sería un tema, pero bueno, claramente puede ser un tema de debate, pero me parece que su visión iba más a poder reinsertarse nuevamente en el espacio y él creo que la forma es a través de una interna, pero no sé si hay diferencias en el fondo de perfil. Yo te puedo hablar de mi postura, digamos, yo voy a hacer esta campaña y más allá de la campaña, mi forma de laburar es recorrer cada localidad, hablar con cada vecino constantemente, ¿no? En un año electoral. Yo vengo del año pasado de recorrer de todas las localidades pampeanas, de hablar con los vecinos, de visitar desde instituciones, intendentes, hasta las casas de los vecinos y creo que esa es la forma que nos tiene que representar como lema de dentro de que es el PRO cambismo, digamos, ¿no? Cambiar un poco esa perspectiva de en vez de hablar desde los atriles o los escritorios y directamente a cada casa. Y así yo me planteo siempre mi labor como diputado, más allá de lo legislativo, ¿no? Tener ese contacto con cada pampeano. Y por ahí esa puede ser una diferencia con Darío, pero insisto, tampoco sé cómo va a ser la campaña y no, obviamente, no quiero presuponerlo. ¿Estás conforme vos con el gobierno que está haciendo, no sé si decir Cambiemos o el PRO? Sí, bueno, Cambiemos, es un gobierno de coalición, obviamente en la Cámara se ve más representado y dentro del Gabinete Nacional hay un montón de funcionarios del radicalismo, ¿no? De corte radical, como también de la coalición. Y yo sí, estoy conforme, creo que obviamente el año pasado fue un año duro y veníamos también, por ejemplo, en lo económico de una depresión bastante grande y lo positivo fue que a fin de año, en el último trimestre, se revirtió esa depresión y empezó de a poco el PBI a crecer, con lo cual eso es alentador, pero lo duro, si querés, del año pasado fue unas cuantas medidas que tuvimos que tomar para que el país vuelva a salir adelante, pero yo la verdad que estoy contento con el gobierno, obviamente siempre se puede mejorar, yo no soy un ciego, digamos, Y digo sí, que... habría que mejorar, eso seguro, Sí, porque bueno, en muchos casos se puede mejorar, obviamente, y nos hemos equivocado en algunos casos, pero yo creo que el que se equivoca es porque hace, digamos, ¿no? Y a veces equivocarte en cuatro o cinco decisiones de las 1.000 que tomás me parece normal a cada humano, pero no creo que estemos haciendo todo mal. bien, Martín, te agradecemos. Más vale que si querés agregar algo más, arrancamos hablando de la educación pública, porque insisto, para nosotros es el tema del día, pero no solo Sí, del claro. día, es de una profundidad que merece la discusión. Aparte, tu apellido quedó asociado mucho a aquella visita presidencial, que no eras vos, era tu hermano, ¿verdad? Cuando Cristina estuvo en Exactamente, Harvard. sí, fue mi hermano que fue curioso, ¿no? Pero por preguntarle a la presidenta si pensaba renovar, se armó un escándalo bastante grande, ¿no? Fíjate lo que era la época anterior, no se le podía ni preguntar a un presidente. Y ahora tenés, por ejemplo, a Mirtha de inquisidora y está muy bien que lo haga. Pero no, te agradezco, la verdad, que me hagan la nota, te agradezco que nos den el espacio y nada, a disposición como siempre para responder todas las preguntas. Bien, y puntualmente, porque cuando arrancamos la charla dijiste más allá de caer o no caer, cuando Macri dice una frase como esta, de caer en la educación pública, ¿vos cómo lo ves? Y claro, si tenemos el 30% de los argentinos en la pobreza, hay un montón de gente que no puede, que quisiera que su chico se eduque quizás sin paro, quisiera que su chico tenga otro tipo de educación y tiene, digamos, que llevar a su chico a la escuela pública porque quizás ellos quisieran otra opción, pero porque no tienen los recursos para poder enfrentarlo, y también porque hoy la escuela pública no está sacando a los chicos de la pobreza, no está pudiendo, digamos, capacitar a los chicos para que salgan al mundo laboral. Digamos, es el, si querés, el caer, digamos. Puede sonar mala frase, pero me parece que han dejado una escuela pública arruinada, digamos, ¿no? Gracias de vuelta. No, gracias a vos. Un saludo. Martín Maquieira, diputado nacional, claramente del PRO. Radio Kermés.